terrorismo nuclear. ¡Derecho a la vida! ¡No quieren que los comparezcan! ¡Solo quieren justicia social! ¡Solo quieren justicia social! ¡Derecho a la vida! ¡Entiende! ¡Mundo se hunde! ¡Que todos toman champán y cambiar! ¡Que todos toman champán y cambiar! ¡Derecho a la vida! ¡El látigo podrá su víctima! ¡El mínimo derecho a vivir! ¡El mínimo derecho a no callar! ¡Derecho a la vida!